me está desbaratando los sentidos. Hablar para romper tu voz en mis oídos es inútil ya. Ayer está vibrando en mí continuamente. No sé si desobedecer mi subconsciente para continuar. Mi cuerpo es la mansión que guarda tu fantasma. Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma. Tu ser no deja de jugar con mi locura. Reír para alegrar mi habitación oscura no me sirve ya. Y hoy que solo me rodea la tormenta, cantar para intentar vivir sin darme cuenta no resultará. Mi cuerpo es la mansión, guarda tu fantasma. Encadenado a ti, déjame escapar o déjame morir. Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma.